principio se había situado en los confines del final, el prodigio estaba obligado a repetirse por siempre. Es lo que se conoce como eternidad, una cantidad incuantificable para el limitado y caduco ser humano. Desde una partícula infinitesimal surgió de nuevo y quizás de manera continuada el todo. En apenas unos segundos, el prodigio se había puesto a caminar, dispuesto a surcar el infinito que se presentaba como el ansioso horizonte a conquistar, aquel que guardaba celosamente el secreto del principio. En el lejano y profundo pasado se fraguó el sistema solar, más de 5.000 millones de años terrestres contemplan su veteranía, un tiempo imposible para el ególatra humano, incapaz aún de asimilar y gestionar su escasa y a la vez perturbadora presencia. En aquel entonces, alrededor del astro rey comenzaron a orbitar actores secundarios, en realidad obedientes gregarios que cumplieron con celo su encomienda. Los planetas habían nacido para perpetuar el linaje de la casa madre y rendir pleitesía a su privilegiada posición. El planeta azul fue elegido, dadas sus particulares cualidades, para cumplir la más arriesgada misión: albergar vida. Durante 100 millones de años lloverá, lo hará hasta el hartazgo más insoportable que uno pueda imaginar. Los océanos consecuentes representarán el necesario caldo de cultivo que propiciarán el gran milagro. Pese a tanta aparente complicación, todo estaba presupuestado e incluido, desde el principio, en la infinitesimal singular partícula, una singularidad sin parangón, que sin embargo propició un patrón. Partiendo del mismo principio, la vida se fue diversificando y especializando. Alcanzada la necesaria e inevitable etapa madura, nuestro particular hábitat se enfrenta a un grave problema de incompatibilidad. Guiada por su inigualable razón, la especie humana acusa graves síntomas de agotamiento, mientras tanto la madre tierra pide a gritos una reconstituyente tregua. La incompatibilidad de intereses y caracteres precipitaron los presagios distópicos hacia su real consumación. La conquista del sueño interplanetario se fraguó sobre el sacrificio de una población demasiado castigada y ofuscada para comprender definitivamente cuál había sido el error que consumó el rotundo fracaso del proyecto Humanidad. Si fue la necesidad la que por fin propició la providencial virtud, esta por desgracia llegó tarde y mal. Las nefastas consecuencias revolvieron y potenciaron aún más la injusta máxima de que siempre pagan justos por pecadores. La ansiada búsqueda del vellocino de oro simbolizó el acicate. Cuando los recursos y sus posibilidades ya prácticamente se habían agotado, el ser racional buscó entre el líquido elemento la partícula que pudiera certificar la existencia de vida más allá de los estrechos márgenes planetarios. Una infructuosa pesquisa que confirmaría una lapidaria realidad cuyo epílogo está cerca a manifestarse. Durante mucho tiempo, Europa nos había parecido una esfera sólida de hielo, pero su superficie nos ofrecía pistas, la posible existencia de agua debajo del hielo. En el otoño de 2011, los científicos encontraron y publicaron datos que demostraban la presencia de ríos de líquido bajo su suelo. Y, allí donde hemos encontrado agua, hemos encontrado vida. Pero lo que pasó después fue más sorprendente aún. La NASA descubrió señales térmicas bajo una zona conocida como el caos de Connemara. Y bueno, nacieron las primeras hipótesis de que la vida monocelular en nuestro sistema solar podía no solo ser posible, sino muy probable. Quiero pescar bajo el hielo en Europa. Hacer un agujero que descienda un sumergible y ver qué hay ahí abajo. Qué cosa llega nadando y lame la cámara. Si de verdad hay vida en Europa, posiblemente será el descubrimiento más trascendente en la historia de la humanidad. Mucho tiempo atrás, antes de que nuestra llegada fuera ni siquiera un proyecto de futuro, ellas ya habían confirmado su particular presente y cimentado su señorío. En los albores del origen planetario, las minúsculas bacterias ya habían hecho acto de presencia y sin pretenderlo, prepararon el terreno y acondicionaron el lugar para propiciar el principio de la gran aventura de la complejidad. El estudio de su particular etiología nos reveló cuál había sido el deseo del principio, aquel que permanecía a la espera en una microscópica partícula cuando no existía el tiempo ni el espacio. Mientras algunas bacterias alcanzaban la ansiada inmortalidad, esta nacía condicionada por un pacto de honor en el que se responsabilizaban de sus propios actos. Se comprometieron a reciclar sus consecuencias. Nacía así la ecopoiesis. El mortal confirmó la biopoiesis, que revolvió el principio del fin. Es la crónica de una muerte anunciada. En 1956, el curioso e insaciable ser humano descubrió una bacteria extremófila bautizada como Deinococcus radiodurans, capaz de resistir a una dosis de radiactividad 3.000 veces superior a la mínima necesaria para destruir a un ser humano, capaz por sí misma de resucitar después de haberse deshidratado por completo. Cuando todo estaba perdido, buscamos el origen, una idea descabellada y sobre todo inútil. En 1984, una expedición al continente antártico descubrió un meteorito de origen marciano, bautizado como ALH-84001, un trozo de roca que nos remonta a los orígenes del planeta rojo. Muy posiblemente chocó con nuestra superficie hace unos 13.000 años. Los análisis efectuados al meteorito parecen confirmar la posible existencia en su interior de un resto fósil de origen bacteriano. El final había alcanzado el principio, y el mortal descubrió que su extinción se consumaría por necesidad y el bien del orden cósmico, entre la tierra que fecunda por naturaleza le había visto nacer. Sonda Aurora, control de misión. Al habla el oficial de sistemas Vincent Campbell. No sé cuánta información tenéis, pero toda la tripulación de la base Tántalo ha sido infectada por una especie de bacteria muy virulenta. Por lo que sé, también el equipo de emergencia ha sido infectado. Han muerto. Todos. La sonda está en órbita estable, pero no dispongo de suficiente combustible. Tengo a bordo las provisiones del equipo de sustitución de la Tántalo. Hay la posibilidad de que duren lo suficiente hasta que envíen a alguien, pero hay un problema. Es probable que yo también esté infectado. cuando la Guerra Fría alcanzó un pico cercano al punto de ebullición, la URSS intensificó su actividad en el extranjero, implementando la labor de contraespionaje personificada en las siglas SMERS, la particular organización soviética dedicada a la eliminación física de los agentes de inteligencia enemigos de los intereses de la patria rusa. El SMERS se ganó con pulso de hierro el temor que inspiraba entre el común. El pueblo había aprendido a machamartillo, en el mejor de los casos, a ver, oír y callar, en el más pertinente, a ser ciego, sordo y mudo. La sede central del SMERS en Moscú se ubica en un moderno y lujoso edificio, un ejemplo que personifica la contradicción del régimen y que choca por lógica con la realidad circundante de un sistema que, presumiendo lo contrario, terminó revolviéndose absolutamente injusto. En el segundo piso del temido edificio se sitúa la dirección de la organización. Preside la sala una gran mesa de conferencias. En las paredes del habitáculo encontramos retratos de Stalin y Lenin. En las cercanías de una de estas se ubica un gigantesco televisor, dentro de cuyo mecanismo se encuentra un sofisticado sistema de recepción y grabación que actúa mediante una extensa red de micrófonos. Debajo de uno de los retratos se sitúa una nutrida biblioteca que contiene obras de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Cerca y encima de una extraña mesa se apilan varios álbumes que recogen el material fotográfico de la siniestra actividad del SMERS. Son los retratos de los hombres y mujeres eliminados físicamente. Los enemigos del Estado soviético proliferan cuan plaga de langosta. De esta manera el trabajo y su específica labor no escasea, más bien se multiplica. Los fallecidos y desaparecidos se cuentan por millones, y aún así no hay tiempo para conjeturas, explicaciones ni atenuantes. Parecería como si entre tanta ingente cantidad de población sobrara masa humana que de pronto se vuelve incómoda, carne de desecho. Reclutar. Entre la desesperada multitud, a un certero verdugo resulta relativamente fácil, porque la miseria campa a sus anchas y la esperanza de vida se acorta por momentos. Los voluntarios hacen cola mientras esperan soñando con la prebenda que acompaña siempre al celoso sirviente del todopoderoso y omnipresente Estado. Pero he ahí que el voluntarioso sicario de la perversa causa, el necesario verdugo, comienza poco a poco a perder la fe, porque la práctica de la rutinaria actividad sibilinamente trastoca y sublima quizás un poco más una de por sí maltrecha conciencia. que inevitablemente enferma de mortal necesidad. El antaño frío ejecutor se vuelve melancólico, un tanto oscuro y taciturno, evita el conglomerado social y acude con frecuencia matemática al ansiado refugio que proporciona una botella de licor, hasta que el hombre convertido en un espantoso guiñapo se revuelve una rémora y un desagradable reflejo del atroz sistema que decidirá eliminar a la bestia que un día cogió y alimentó. Desde los orígenes del gran Estado comunista, el poder trató de buscar y encontrar el arma mortífera perfecta que cumpliera con absoluto celo la encomienda. Sería un eliminador, un asesino sin escrúpulo, el perfecto psicópata, dotado de la mentalidad más perversa, que pudiera disfrutar con la labor, una placentera satisfacción que retroalimentara y con ella fortificara una siniestra práctica. El Smers encontró a su hombre y su causa en Donovan Grant, más conocido en la URSS como Krasno Granitsky. Hubo un tiempo en el que le llamaban Gran el Rojo, un soldado británico renegado, un perro rabioso, una bestia sin control, una absoluta anomalía de la genética, un sucio potencial desperdiciado por Occidente, que será convenientemente aprovechado más allá del telón de acero. Gran no tardará en ingresar en Oditel 2, la división más cruel, sanguinaria y efectiva del Smers. Es limitado. ¿Está dispuesto el hombre que pedí? Su expediente. Bien. Donald Grant, convicto de asesinato. Escapado de la prisión de Dartmoor en el 60. Reclutado en Tánger en el 62. Excelente. ¿Dónde está ahora? En el lago. Que vaya a mi despacho enseguida. Lléveme al lago. Por la zona de instrucción. Este Grant es uno de los mejores que hemos tenido. Homicida paranoico, buena materia prima, aunque sus métodos eran algo toscos. Ha respondido a nuestras enseñanzas y entrenamiento formidablemente. Thank you. frente del equipo operativo del SMERS se encuentra una mujer, Rosa Klepp, la antítesis del supuesto genético femenino. Rosa había unido su particular destino a una ambición sin parangón. Para ello participó en las más arriesgadas y a veces descabelladas misiones de infiltración. Sus comienzos como agente de la inteligencia soviética la relacionan con la caída en desgracia del PUM en los tiempos de la Guerra Civil Española. Al servicio del temido OGPU y sus secuaces españoles, se introdujo en el partido, llegando a intimar románticamente con una de sus cabezas más respetadas, Andrew Nin. Rumores de cierta solvencia señalan a la propia Rosa Klepp como la máxima responsable del asesinato del pensador y político español. Nunca seremos capaces de entender qué cualidades, si las físicas o las intelectuales, fueron las que conquistaron al destacado miembro del PUM. Algunos compañeros de organización sitúan a Rosa en una tipología sexual sadomasoquista. Otros acentúan una extraña neutralidad más propia de quien se sirve de los órganos genitales como un arma cargada para ser usada con una finalidad matemática. Los hombres y mujeres que pasaron por sus ásperas manos la recuerdan como la perversa madre que, tras aplastar la resistencia y el orgullo, reclaman el necesario acto de contrición. Desde los sótanos del edificio central del SMERS suele llegar el eco del gemido, convertido en alarido, del dolor más intenso. Cuando esto sucede, los funcionarios del lugar saben que Rosa Klepp está trabajando. Siéntese, número 3, mientras oímos lo que el número 5 ha ideado para nosotros. Espero que los esfuerzos de Cronstein como director de planificación continuarán siendo tan eficaces como su ajedrez. Nada hay que temer. De acuerdo con sus indicaciones, ya he planeado que Spectra robe a los rusos el nuevo modelo de su máquina descifradora Lector. Para ello se requieren los servicios de un miembro femenino de la sección criptográfica rusa en Turquía y la ayuda del servicio secreto británico. Naturalmente, ni los rusos ni los ingleses habrán de sospechar que trabajan para nosotros. Número 3. ¿Está preparada su sección para seguir las directrices de Kronstein? Sí, número 1. La operación se desarrollará según lo que Kronstein ha dispuesto. He escogido a una joven apropiada del consulado ruso de Estambul. Es competente, disciplinada y su lealtad al Estado está fuera de dudas. ¿Y está segura de que la crea usted todavía jefe de operaciones del servicio secreto soviético? Es muy improbable que sepa que trabajo para Spectra. Moscú mantuvo mi defección secreta salvo para ciertos miembros del Presidium. Por su bien, así lo espero. Kronstein, ¿está convencido de que el proyecto es infalible? Sí, lo es. Porque ya he previsto todos los imponderables y las precisas variaciones. ¿Pero qué le hace pensar que M, el jefe del servicio secreto británico, le hará el juego interviniendo en su plan? Pues el simple hecho de que sea tan claramente una trampa. Para la mentalidad británica, una trampa se afronta siempre como un desafío. En cualquier caso, no pueden dejar que se les pase la menor posibilidad de hacerse con el descifrador Lector. Suspiran por uno hace años. Todo lo que dice podría ser cierto. ¿Algo más? Como un refinamiento adicional, creo que con este motivo habrá ocasión de vengar personalmente la muerte de nuestro colaborador, el doctor No. Porque es casi seguro que el hombre que los ingleses emplearán en una misión de esta clase será su agente, James Bond. Su muerte debe ser especialmente desagradable y humillante. De acuerdo. Haré poner mis planes en marcha con toda urgencia. Y no habrá ningún fallo. El amor entre semejantes y sobre todo el sexo, el instinto más primario, representan el arma más sutil y afilada usada para la consumación de prácticamente cualquier deseo, un intercambio aparentemente consentido que a veces encierra aviesas intenciones que convenientemente usadas llevarán a la perdición de la desdichada e inocente víctima. El Smersh utiliza habitualmente el recurso de la fuerza bruta. Ocasionalmente recurre a los poderes de la seducción para extraer información útil y embaucar para la desacreditación pública previa a la destrucción física. Una dócil empleada del MGB perteneciente al Ministerio del Interior soviético se convertirá en poco tiempo en el peón principal de una de las más atrevidas y ambiciosas misiones de castigo del Smersh. Su nombre Tatiana y su apellido Romanova, una lejana pariente de la casi extinta familia imperial de los Romanov, los caudillos de la Rusia zarista. La jovencita chica alojada en una de las colmenas del ministerio desempeña labores de secretaria. Su vivienda, aunque a ojos de un occidental modesta, representa en la URSS casi un lujo en el que poder gozar de intimidad e individualidad, disfrutada con abundante y variada comida, ropa y acceso al economato asignado a los funcionarios del régimen, así como la posibilidad de asistencia a espectáculos de asueto cultural como el ballet y la ópera. Y por supuesto, disfrute de los reglamentarios 15 días de vacaciones pagadas. El uniforme de Tatiana, inevitablemente la distancia del resto del común de los mortales rusos, que apenas malviven entre la explotación y el miedo. Tatiana Romanova representa el ejemplo del portento genético, una belleza sin par, un rostro definitivo y un cuerpo pecaminoso, que sin embargo transmite la inocencia de quien no es casi consciente de la ventaja ofrecida por la madre naturaleza, a veces generosa con los más desfavorecidos de la causa social, que habían practicado con promiscuidad un saludable trasvase genético que fortaleció una raza que parecía reservada a importantes empresas. Tatiana resplandecía gracias a dos enormes y elípticos ojos azules que encumbraban un rostro esculpido por un maestro artesano que se había entretenido en pulir cada detalle hasta el extremo más insospechado, una belleza que no pasó inadvertida para los intereses del afilado Smers, el servicio de contraespionaje. Preparaba su gran espectáculo, cuya repercusión mediática significaría un aldabonazo en la línea de flotación de su principal enemigo en suelo europeo, el MI6, el todopoderoso Servicio Secreto Británico. Para tal menester, Tatiana Romanova fue educada en las corrosivas artes de la seducción, esas que con perversión matemática son capaces de arrasar como lo haría una silenciosa llaga que de dentro hacia afuera destruye todo a su paso. De manera lenta, pero segura, hasta la retuerca final. Seguridad Nacional, Tatiana Romanova. Adelante. ¿Sabe usted quién soy? Coronel Kleb, jefe de operaciones para el Smersh. La vi una vez en Moscú, cuando trabajaba en el gabinete de claves inglesas. ¿Ha comunicado a alguien del consulado que iba a venir aquí? No, el mensaje decía... Sí, sí, lo sé. Lo envié yo. Su hoja de servicios es excelente. El Estado la felicita. Gracias, camarada coronel. Quítese la chaqueta. De la vuelta. Es una joven atractiva. Siéntese. Ya veo que aprendió usted ballet. Pero crecí 2 centímetros más de lo exigido y... Así que ha tenido 3 amantes. ¿Cuál es el objeto de inquirir tales intimidades? ¡No está aquí para hacer preguntas! ¡Te será fusilada! Estaba enamorada. ¿Y si no lo hubiera estado? Supongo que habría dependido del hombre. Respuesta sensata. Este hombre, por ejemplo... No sé decirle. Puede que si fuera generoso y refinado. Camarada, la he elegido para un servicio de suma importancia. Nos proponemos dar falsos informes al enemigo. Si lo lleva a cabo con éxito, será ascendida. Desde ahora, hará todo lo que él le diga. ¿Y si me niego? No saldrá de esta habitación con vida. Obedeceré sus órdenes. Bien. Le daré las instrucciones. Venga a informarme aquí. Pero el jefe de seguridad del consulado no debe saber que estoy en Estambul. Este asunto está muy por encima de sus atribuciones. No diré nada a nadie. Si lo hace, será fusilada. Vamos, vamos, pequeña. Ha sido muy afortunada al haberla elegido para un servicio tan agradable y sencillo. Una misión de buena voluntad. El objetivo señalado representaba una leyenda dentro del cuerpo de inteligencia. Una de entre sus numerosas y furtivas amantes lo había calificado como quizás el hombre más atractivo del universo. Eso sí, un atractivo animalesco. El tipo parecía esculpido con formón. Su cuerpo presentaba abundantes cicatrices que justificaban la perspicaz descripción. Las batallas del pasado se reflejaban a modo de particulares estigmas. Presentaba un imponente 1,80 m largo, cabello moreno y profunda mirada seductora. Versado en las artes marciales y el uso de armas de fuego, políglota y también cosmopolita, siendo sus vicios los más comunes, el alcohol, el tabaco y el sexo. Su relación con el servicio secreto se inicia en los inciertos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, James Bond. Oh, pasión de cine está a punto de finiquitar esta atribulada sesión, esta atribulada pasión de esta noche. Bueno, simplemente comentar un par de cosas. En este último bloque lo que hemos pretendido realizar, digamos, pues apoyándonos en un guión propio, como siempre, e inspirándonos en lo que sería una película y un libro, es decir, utilizando también parte de esas ideas, es decir, en este caso, pues partíamos desde Rusia con amor, tanto la novela de espías escrita por Ian Fleming a finales de los años 50 del pasado siglo XX y apoyándonos también en la película que adapta a su manera el relato literario que pertenece al ciclo de películas de 007. En este caso sería la segunda producción tras 007 contra el doctor No. En este caso, desde Rusia con amor, pues es una producción del año 63 que se estrena justo un año después de lo que sería el bautismo cinematográfico de 007, aunque ya 007 sí que había tenido alguna, por lo menos que yo sepa, una adaptación televisiva. De los relatos de Ian Fleming, que es un asunto que hago de vez en cuando, que es acudir, vamos, que poco a poco estoy leyendo las novelas de Ian Fleming que inspiraron, digamos, luego este ciclo de películas, que evidentemente cada una de ellas o el ciclo, pues digamos que es la historia y el tiempo y el paso del mismo el que va juzgando, digamos, ¿no?, los resultados. Yo tuve la oportunidad en un momento concreto entre finales del 7 y principios del 8 el que alguien me facilitara el acceso a las películas. Era una persona que había ido comprando toda la saga y me la fue prestando, y tuve la oportunidad de verlas en orden cronológico, que era una cosa que nunca había hecho. Para mí las películas de 007 son sobre todo infancia y adolescencia, es decir, esa época en la que cuando televisión programaba una película de 007, casi siempre, no sé por qué, tengo yo la sensación que siempre coincidía con fiestas navideñas, Semana Santa, este tipo de cosas, pues para mí era un acontecimiento. Eran películas que me parecían fabulosas, mágicas, no sé, tienen algo, casi se puede decir que fantástico, es evidente, ¿no? Hombre, con el paso del tiempo, pues uno va matizando este tipo de argumentaciones, porque uno se va dando cuenta, ¿no?, un poco de lo que no pasaba en tiempos pretéritos infantiles, ¿no? Que es verdad que uno vivía la experiencia cinematográfica de forma distinta, como empezó a vivirla después, y como ahora la vivo de forma mucho, muy distinta también a como la he vivido, digamos, en esas distintas etapas que se van escalonando en el tiempo. Me gustan las novelas, me gusta cómo escribe Ian Fleming, me gusta sumergirme en ese particular mundo que él creó alrededor de un personaje que, bueno, que será todo lo criticable, pero como sabemos que esto es mentira y que esto es una pura fantasía, pues aceptamos de alguna manera pues ese registro, ¿no?, y esas licencias que se toma el escritor. En fin, como digo, intentábamos hacer a nuestra imagen y semejanza una dramatización, apoyándonos en un guión propio, inspirándonos en lo que sería la película y la novela en sí. Podíamos escuchar música de la banda sonora original del film, compuesta por John Bardi, uno de mis favoritos, sino el músico que más me ha emocionado para mí personalmente, ¿no?, de mi experiencia cinematográfica como espectador. Y nada más. Vamos a ir ahora en breve, vamos a despedirnos. Voy a comentar otra cosilla más. Vamos a despedirnos con la canción From Russia White Love, bueno, desde Rusia con amor, me imagino, traducción literal, que interpreta Matt Mordo, que es un cantante británico que se hizo muy popular sobre todo y particularmente tras interpretar esta canción del que se incluye en la película y que de alguna manera va a iniciar una tradición que se va a extender hasta el presente, es decir, lo de las canciones de las películas de 007 y que generalmente ya a partir, ya no recuerdo de qué película, pues se exhiben y acompañan a los títulos de crédito en un momento concreto después de la presentación, por decirlo así, de la película, que casi siempre sucede con una secuencia que no deja de ser una transición que nos lleva hacia la aventura, la nueva aventura que va a protagonizar 007. Por lo menos fue así durante gran parte de lo que fue la producción de la saga. Creo que últimamente ha cambiado. En otro momento comentaremos, si acaso, cuáles son mis impresiones, si es que le interesan a alguien, sobre la deriva del ciclo de películas, sobre las últimas. Yo creo que podemos retomar esto desde otro punto de vista. Así vamos poco a poco también retomando la regularidad e incluso versiones como por ejemplo Música y Lágrimas, que nos permiten de forma, digamos, no sé, como más improvisadamente y con un tono más ligero, pues comentar películas y músicas. Por si a alguien le interesa, en el primer bloque que hacíamos ahí un poco una particular también dramatización sobre asuntos que nos pueden interesar en momentos concretos relacionados con la posibilidad de encontrar vida más allá de los límites de nuestro planeta, en fin, etc. Pues si a alguien le interesa, nos apoyamos, utilizamos para ilustrar, digamos, el motivo audios de las películas Los últimos días en Marte, que me parece que es una producción del año, puede ser que 2014, no recuerdo ahora, es una película que vi era cosa de un año, y Europa One, que es otra producción del año 2013. Y nada, simplemente de despedirnos, lo hacemos con la canción de Matt Mordo, Desde Rusia con Amor, que es una canción que ha trascendido, se puede decir también, el marco cinematográfico, aunque yo creo que en este caso trascendería, porque se convertiría seguramente en un hit musical de la época, pero por otro lado es como que la relacionamos automáticamente con, por lo menos con una película 007, aunque no se sepa a lo mejor inmediatamente a qué película pertenece, pero bueno, digamos que son esos ejemplos de iconos musicales que en fin, que se vuelven muy identificables, ¿no? Y que de alguna manera también pues se vuelven populares y que engrosan esto que se llama la cultura popular. Bueno, pues nos despedimos hasta el martes que viene, que trataremos de estar aquí pues al filo de la medianoche. Hasta entonces, salud. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love